¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. one huge crowd. I can't drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Someone Right. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.